Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y el día de hoy estoy demasiado feliz porque después de algunos días de ausencia regresa Michelle a acompañarnos en estas noches de jueves de Quilla Rock. Y sin más, démosle la bienvenida y un gran aplauso a Michelle. Así es, hola amigos, hola Chalito, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, estoy súper feliz de volver a estar aquí, los extrañaba mucho, mucho, mucho, estaba muy ansiosa de volver a estar en este espacio, en este templo de sanación musical que es Quilla Rock, pero bueno, yo me siento súper contenta de regresar y he regresado con unos consejos para el bienestar de todos ustedes. No se olviden de cuidarse, todavía estamos expuestos a este virus que ha cambiado repentinamente nuestro año, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y ha cambiado todo realmente, así que lo más importante que pueden hacer ahora es cuidarse, lavarse las manos. Ya saben, mi consejo de siempre, no salgan si no es necesario. Todavía no estamos en tiempos de irnos a pasear o estar en la calle como nos gusta, porque a mí también me gusta y al Chalito también, pero todavía no es el momento, así que chicos, cuídense mucho. Chicos y chicas, cuídense mucho. Todos esperamos el momento de volver a vernos y tenemos que estar todos, así que pónganse pilas con este consejo, con estos consejos que les doy, que es para el bienestar de todos. Y también, por otro lado, les voy a dar otro consejo, y es que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como Quilla Rock Radio, y en Twitter también nos encuentran como Quilla Rock Radio. Así que no se olviden, se lavan las manos y nos van a seguir rapidito a las redes sociales. Pero bueno, como hoy he regresado súper activada, les tenemos un programón súper bacán. Está súper chévere el programa que tenemos para hoy. Cuéntanos, Charlo, ¿qué hemos preparado para nuestros amigos? El día de hoy, en este jueves de conciertos, tenemos el Héroes del Silencio Tour 2007, que personalmente es uno de mis discos en vivo favorito y de lo mejor de la agrupación española. Este es un disco grabado entre septiembre y octubre de 2007 y por eso lleva el nombre del disco. Pero sin más, ustedes no vienen a escucharme a mí ni a Michelle, ustedes vienen a escuchar la música que ponemos en Quilla Rock. Así que vamos a darle. Yeah.

pertenece por obra, por arte y por gracia de Dios. Tierra prometida que nos pertenece, ¿qué más nos da? Ser bueno cristiano, si hay para los dos la sangre gitana que llevo dentro, me arde fuego. Esto era Agosto, nuestro primer álbum. Traspasar la frontera.

ser solo existencia. En humo de leche, mujer lento, extendiendo el sabor del universo, el que nada hace, nada te ve. Eternal, sabrás lo que sé. Oscuro derecho a la delicia, será un sueño, será mi vida. Escucha. otros quedan en las manos ignorando lo dado. Si antaño se estrecharon al estar engañados, que necesito alejarse de su orilla intranquila, que tan siquiera un instante piensan esos días. Canción que menos le gusta a mi madre de todo el repertorio. Esto es Flor Venenosa. Quiero explotar de tanto alcohol. Con tu jarabe de flor venenosa y vender a una madre por otra culpa. Tan solo déjame ser un momento solas. Tan solo déjame pasar ese intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Thank you. Muchas gracias, despertar. Bueno, yo no sé de dónde vienen cada uno de ustedes, pero yo recuerdo de dónde venimos nosotros de cuando empezamos a tocar aquí en México. Nosotros venimos de tocar en los clubs de rock and roll de aquí, del DF, de Guadalajara, de Monterrey. Nosotros empezamos tocando en el antro, tocábamos en Rockstock, en Rocotitlán. Todos esos lugares nos han hecho a nosotros y les debemos mucho. Esos son los lugares de rock and roll que parece que se van perdiendo poco a poco. Cada uno de nosotros podemos poner nuestra semillita para que eso no se pierda. Solo les pido una cosa, apuesten, hermanos, por el rock and roll. su propio olvido. En sus ojos apagados hay un eterno castigo. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de este programota que hemos tenido el día de hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles nuevamente que se cuiden mucho, no se olviden de lavarse las manos, guarden distancia y todas las normas de bioseguridad para todos ustedes. Mi nombre es Michelle Dávalos y para mí ha sido un gusto volver a estar en compañía de todos los quilleros y quilleras. Un abrazo enorme y nos escuchamos luego. Bye bye. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero hayan disfrutado el programa tanto como nosotros nos divertimos haciéndolo. Esperamos estar el próximo jueves junto a ustedes y que se den cita aquí en Quilla Rock. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Muchas gracias. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.